entre les branques dels arbres morts. El record s'entrava com un con duent en el fons de l'ànima, veient l'últim ocell mentre vola per la set. Ple de pols, sense aigua, buscant un racó on la llum li ofegui la vista de colors al museu dels altres morts. Morta la vida, ja ni quan mira, quan crido fort, només silenci entre les branques dels arbres morts. Morta la vida, ja ni quan mira, quan crido fort, només silenci entre les branques dels arbres morts. Eren les cançons de Mariah Carey, que recordàvem amb el Your Girl, i després d'en Nan Roig amb el Museu dels Arbres Morts. Seguirem des del 2009 en directe a Operación Triunfo, Soraya i Caminaré. Si con mis notas pudiera escribir los secretos que hay en tu piel, si el pentagrama de tu corazón es tan solo frágil papel, perdona si jugándome te daño, yo seguiré caminando y caminaré, caminaré despacio. Si hay un momento entre tú y yo, no te complicidad, los que ahora me hacen sufrir. No sé si acaba o vuelve a empezar el compás que un día perdí. Perdona si te he ido en tus engaños, yo seguiré caminando y caminaré. Us han dit a la Soraya en directe amb aquesta cançó i ara sentirem a Revolver, Los Surcos de tu Espalda. Això és Musicòpolis, la capital de la música. No quiero nunca saber el cómo ni el por qué. No me interesan ni las maneras ni los motivos que tú utilices en tu querer. No quiero ser ese espejismo en tu desierto particular. Solo quiero despertarme y contemplar, ay, ay, ay, los surcos de tu espalda un día más. Los surcos de tu espalda. Cansar y envejecer. No hay más futuro que el instante de saber que corro el riesgo de perder. Imposible enamorarse sin saber que va a doler. Solo quiero despertarme, recorrer acabem aquest segment de Musicòpolis després de Revolver, Los Surcos de Tespalda i Scissor Sisters amb Take Your Mama Out, amb una cançó de la Miley Cyrus que es diu Can't Be Changed. Rock Mafia. For those who don't know me, I can get a bit crazy. Have to get my way, yeah. 24 hours a day, cause I'm every guy everywhere just gives me mad attention. Like I'm under inspection, I always get the 10, cause I'm built like that. I go through guys like money flying out the hands. They try to change me, but they realize they can't. About my intentions, I'll tell ya. I'm not here to sell ya or tell you to go to hell. I'm like a puzzle, but all of my pieces are jagged. If you can understand this, we can make some magic. I'm wrong like that. I wanna fly, I wanna drive, I wanna go. My DNA, don't change.